amigos y enemigos, que tú eres mi único problema. Desde que ya no estás conmigo, dedícale a Cupido esta esquela, virgen del desconsuelo y del peligro. Las noches ya no son como eran antes, ni son igual los bares y sus rostros. Quedó esta pena de sala de embarque, y yo con este insomnio tan nosotros, cegado por la luz de otros amantes. Cuando me echo a la calle, vida mía, se paran el reloj y los calendarios. Los andenes son todo despedidas, tu nombre ya no está en el diccionario. Y antes de la muerte ya no hay vida. Si tú eres mi problema y mi pecado, quiero escapar contigo hasta el infierno, pagar mis penitencias a tu lado. Sin sentencia mi vida, me condeno a la cárcel sin puertas de tu abrazo. Buscando entre el escombro del pasado, no encontraré el perdón, tan solo tengo el recuerdo de un coche abandonado, la tristeza y el tedio de los presos, una cena sin vino, invitados. Te espero cada noche a mi regreso, a ese erial que es nuestra cama incluso, después de haber gastado 100,000 besos, quemándome mis labios, yo me acuso de descubrir tu carne en otros huesos. Cuando me echo a la calle, vida mía, separan el reloj y los calendarios. Los andenes son todo despedidas, tu nombre ya no está en el diccionario. Y antes de la muerte ya no hay vida. Es mi problema y mi pecado, quiero escapar contigo hasta el infierno, pagar mis penitencias a tu lado. Sin sentencia mi vida, me condeno a la cárcel sin puertas de tu abrazo. Amigos y enemigos.